Isis también presente. Vamos con un grupo que se llama como un personaje de Disney. Cinderella. Nobody's Fool. Para complacerles y saludarles cada mañana. 6483-0541. Tenemos miles de clásicos cada mañana. Rockero. Nobody's Fool, el tema que dio a conocer a esta agrupación ya hace 35 años. Ese video estaba debutando y sonando fuerte en las emisoras de radio de rock y por supuesto en MTV. Bueno, el disco obtuvo excelentes ventas gracias a la combinación de algunos factores como Nobody's Fool, la difusión en el canal MTV, como les mencioné, y la gira promocional con la reconocida banda Bon Jovi. El álbum se llama Night Songs o Canciones de la Noche y Nobody's Fool, o El Tonto de Nadie, es la canción que acaban de escuchar con Cinderella. Mario Figueroa, gracias. Daira Villamil, Maribel Vergara, Lidia, gracias por estar con nosotros. También disfrutando de la programación, Katy, Euclides Vara, también Tevi está disfrutando. Ahí nos manda la prueba de que está escuchándonos. Antena 8. Dice, ideal para ir a la oficina en moto. ¡Wow! Henry Kitzgard. También Amílcar Ortiz. Saludos para Daira, que le gusta rockear. Para Eira y Milena. Víctor Chen y Christine.